Pues yo pensaba que no iba a grabar. Y no pensaba que iba a volver a grabar como en los viejos tiempos, que es con el móvil y la boca cerquita, pero sin dar directamente. Porque está uno liado, está uno liado con mil cosas y no tengo tiempo ni de rascarme. Bueno, tengo dos temitas que quiero compartir con todos vosotros y uno de ellos es algo que me ha llamado la atención, ¿no? Para mí, los adolescentes son una fuente de información interesante en lo que se refiere a tecnología. Es una fuente de información interesante porque tienen sus usos, sus hábitos y los geeks podemos ser más o menos relevantes, pero no somos indicativos de nada. Es decir, los geeks podríamos marcar tendencia, pero las cosas cambian tan rápido en el mundo de la tecnología que significa que hay tecnologías que adoptamos, que se mueren o caen en el desuso y no han llegado al gran público. Por ejemplo, Telegram. Telegram, bueno, yo creo que Telegram irá bien y funcionará bien, pero hay aplicaciones, redes sociales, servicios, yo qué sé, Hangouts lo va a utilizar los muggles, pues lo dudo seriamente. Entonces, bueno, los que sí son relevantes son los jóvenes y me ha llegado por dos sitios diferentes, pues dos personas que hacen uso de Netflix, son dos personas, hijos de amigos míos, otra persona de mi familia que tienen cuentas de Netflix del padre. Tiene una cuenta familiar y pues todos usan el Netflix. Y este verano pues ha sido, yo creo que este ha sido el verano de Netflix. ¿Sabéis que hay estadísticas que dicen que el 36% del ancho de banda del mundo se va para Netflix? Claro, consumo de vídeo. Y consumo de vídeo en plan a lo bestia. Pues sí, no es una exageración. No es, aquí llega mi gata. No es para nada una exageración, es lo normal. Y este verano, pues, ya está Netflix asentado, bien implantado. El año anterior también, pero éramos los geeks los que estábamos con Netflix. Este año, este verano, pues ya lo tiene muchísima, muchísima gente. Se da cuenta de que esos 10 euros, que no es dinero, porque eso, ahora escucharé a mi gata ronroneando que se acerca al micro. No es dinero 10 euros. O bueno, si tienes la versión más baratilla, no sé cuánto es, son 7, 8 euros. O si tienes la versión más grande, ¿no? Pues creo que a lo mejor. Bueno, no voy a decir precio porque me voy a equivocar. No es dinero por la cantidad de contenidos y sobre todo también por la facilidad de uso. Este verano he hablado con chicos jóvenes. Estuve dando unas charlas en Sevilla, en la Sierra del Pedroso, y es alucinante la panzada de series que se han metido la peña. O sea, dos chicas diferentes, una de mi familia, otra hija de unos amigos, me contó que hay una serie que se llama Pequeñas Mentirosas, una especie de super culebrón, creo que son 7 temporadas. Las 7 temporadas se las habían zampado este verano. Las 7 temporadas. Y quien dice eso, pues bueno, el caso de mis padres, que sí que me hizo gracia. Mis padres tienen una cuenta compartida con uno de mis hermanos, que tiene la cuenta mayor, y les deja la cuenta para que ellos se conecten. Ellos están en la playa, en un sitio indeterminado de la costa, y como ya, o sea, mi padre y la mujer de mi padre, bueno, la mujer de mi padre está bastante más avanzada en ese sentido, más tecnológica incluso que mi padre, pero mi padre es el que más tardaba, él era de verse la película que le echaran. Internet, pues si hay internet bien y si no, también. Mi padre hace un uso del teléfono tremendo, él sigue teniendo el LG G2 que le regalamos, que yo lo conté en su momento, le ha cambiado de batería creo que un par de veces, súper contento con el teléfono y lo usa mucho. Lo usa, le regalamos en su momento un portátil, pero no usa el portátil. Usa su LG G2 que hace unas fotos fantásticas. Me lo recomendó Sergio en su momento en una conversación de Telegram hace 1000 años. Yo lo compré para mí, lo compré, lo vendí. Luego lo regalamos a mi padre y ahí está, lo usa mucho. Redes sociales, WhatsApp a tope, YouTube a tope, en fin, una cosa increíble, ¿no? Pues han contratado banda ancha en la playa. El problema de... Bueno, ahora la playa donde ellos están, yo tenía señal 4G, lo cual ya es un logro, porque hubo una época que no tenía ni cobertura. Ahora hay 4G, con lo cual yo disfruto un montón. Bueno, pues hay una empresa local que es la costa, pues lo que hace es que vende conexiones wifi. Un mes, 10 euros. Y entonces te instalan una antena en el exterior y un router en el interior de casa. Y nada, con eso tienen su acceso a internet. Y todas las noches, el rito, si antes era vamos a ver la tele, a ver qué rollo echan, pues ahora era conectar el iPad, encender el iPad, desbloquear el iPad, conectarlo al Chromecast y a ver qué película queréis ver. Mira, esta tiene buena pinta. Y son los consumidores ideales de Netflix. Yo soy, en ese sentido, yo soy peor consumidor de Netflix. Yo soy de los que me pongo a ver tanta cosa y nada me apetece. Si quiero ver algo, quiero ver algo ahí con seguridad absoluta de que va a ser un taquillazo que me va a encantar. Bueno, ellos no. Ellos saben sus películas y es increíble el uso que hacen, porque me hablaban de películas que yo pensaba, jolín, pues está muy interesante. Oye, pues hemos visto esta película, oye, qué bonita. Hablaba de este tema, qué bien llevado. Y película, y yo pensaba, yo esa película es que ni, no es que no me suene, es que no suena ni haberla visto en Netflix. Así que, amigos, Netflix se acerca peligrosamente a desplazar a la tele. Yo ahora cuando veo este año que han empezado las ofertas agresivas de fútbol, ¿no? Los operadores ya han sido derrotados. Quieren venderte más cosas, pero va a llegar un momento que la televisión, si no te la dan gratis, te la van a dar por 4 duros. El fútbol lo están dando por ya por 2 euros. Orange creo que promocionalmente está dando la liga por 2 euros al mes. O sea, una cosa ridícula. Al que le guste, a mí no me gusta nada el fútbol. Entonces llegará el momento. Yo, porque bueno, a mi mujer le gusta mucho el Tivo y hay algunos canales de televisión que le gusta, pero yo se lo dije, porque tú lo quieres. Si yo no tendría nada más que una conexión 300 megas simétrica, que eso sí me gustaría tener, que no lo tengo, y Netflix. Fuera televisión, fuera canales. Y el Chromecast, bueno, el Chromecast, yo tengo el Emmy Box, con el que estoy muy contento, y el Plex, con lo que tengo películas para dar y tomar, y con eso ya voy cubierto cuando yo veo algo. Así que un futuro incierto, se acercan cambios gordos, se acercan convulsiones, se acercan fusiones y reducciones en el mercado. Y se acerca un momento en el que la 13-14, que es lo que nos hacen los operadores, que es, bueno, venga, en vez de que pagues menos, te voy a dar más cosas. Eso lo llevan haciendo toda la vida. Bueno, pues eso se acabó ya. Eso ya se acabó. Porque la gente ya va a llegar el momento que diga, mira, no me des más cosas. O sea, yo lo que quiero es pagar mi conexión a internet y punto. Ahí es cuando empezará la guerra de verdad, que ya está habiendo guerras por el tema de la neutralidad en la red, pero va a haber más cuando los demás digan, oye, que Netflix, que si quieres usar mi red, paga. Y ahí se va a liar la marimorena. Bueno, pues ese es un tema. El otro tema que quería comentaros es conspiracionista. Mirad, hay un patrón que se repite continuamente. Si creéis que hay un gobierno en la sombra que nos manipula, nos miente, nos engaña, nos adoctrina, pues si creéis eso, sabréis que primero lo que hacen es meternos en series y en películas y en televisión, bombardearnos con una idea obsesiva. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y luego pasan las cosas. Películas con atentados terroristas terribles y catástrofes, sobre todo catástrofes naturales, películas de desastres climáticos, inundaciones, volcanes, terremotos. Películas como la serie Incorporated, donde se habla de un concepto que lo he comentado en Twitter, que me parece un concepto acertadísimo, es el concepto del refugiado climático. No el refugiado económico, la persona que deja su país porque busca un mejor futuro, o porque huye de la guerra y de la violencia de su país. No, no, el refugiado climático, que huye de su país porque su país es presa de desastres naturales. Y ahí está la cosa. El tema este del cambio climático es un tema en que es un melón que no quiero abrir. Encontraréis en internet, bueno, en internet encontraréis gente que dice que la Tierra es plana, pero en internet encontraréis gente que dice que no existe el cambio climático, que simplemente se están magnificando eventos, que hubo una filtración de correos de la agencia que estudia el cambio climático, donde los indicadores y las dataciones que estaban dando no eran las que se hacían públicas. Luego hay gente que dice que sí, que existe cambio climático, pero no es androgénico, sino que es heliogénico, no sé si se dice así, es decir, no está causado por la actividad del ser humano en la corteza terrestre, sino que está causada por la actividad solar, y que el sol tiene ciclos y que estamos en un ciclo, pues, de donde cambian las cosas, que la Tierra ya ha tenido cambios climáticos muy grandes. De hecho, pues hay países como Groenlandia, que significa verde, que eran países pues con un clima más suave, más templado, con vegetación, y hoy en día son peñascos azotados por un viento helado. Entonces, bueno, hay opiniones para todos los públicos. Lo que sí es cierto es que sin entrar más allá de eso, la idea se está incorporando. El cambio climático y lo siguiente son los refugiados climáticos. Los conspiracionistas puros, los conspiracionistas de nivel 3, los más delirantes, te dicen que las películas de catástrofes naturales están anticipando eventos creados por agencias gubernamentales superpoderosísimas. Por ejemplo, terremotos, catástrofes, pueden ser causados por una arma que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que se llama HAARP, que es capaz de crear tsunamis, terremotos, de todo, incluso actividad volcánica, todo tipo, que lo han probado en terremotos en Chile, lo han probado en otros eventos, como para lanzarle un mensaje a los rusos diciendo: no nos toquéis las narices, que te hundo Rusia. Esto es conspiracionismo nivel 3, es decir, el más delirante y el que tiene menos evidencias. Entonces algunos dicen: estas películas nos están preparando para que cuando llegue la catástrofe lo vivamos con más normalidad. Hay otros que te dicen: no, no, no. Por ejemplo, ¿habéis visto la cantidad de películas de extraterrestres? ¿Invasiones extraterrestres? Bueno, pues esto también obedece a algo. ¿A qué obedece? Pues bueno, obedece para anticipar un escenario que, según los conspiracionistas de nivel 3, la escala ya sabéis que es invención mía, pues se va a producir. Si miráis en internet el proyecto Blue Beam, pues dicen que por medio de tecnología que tiene nuestro gobierno conspiracionista número 1, el nuevo orden mundial, Estados Unidos y el complejo militar industrial, que son los que mandan, pues van a realizar proyecciones a nivel global, es decir, proyecciones en el cielo, que lo van a ver ciudades enteras, países enteros, de extraterrestres. Es decir, van a simular llegadas de extraterrestres, en algunos casos van a simular imágenes religiosas, pues en Occidente, en África, por ahí Jesús, en otros sitios el Mahdi, en el mundo musulmán, en el mundo indio, hindú, pues Krishna. Entonces van a manipularnos con esto, con el objeto de crear miedo. Y ahí otra vez el conspiracionismo se divide. Unos conspiracionistas dicen que el objetivo este es crear miedo, porque son los malos malos, están en un nivel espiritual que son vampiros psíquicos, es decir, se alimentan del miedo, por eso hacen sacrificios de niños, sacrificios de gente inocente. Otros simplemente dicen, bueno, este miedo obedece a varias razones. Una es el control de la población, es decir, hay que reducir la población. La gente del NOM, del Nuevo Orden Mundial, está obsesionada con reducir la población, debilitar a la gente. La gente, cuando tiene miedo, pues es manipulable, es fácil engañarla, es fácil que compren cosas que no necesitan, llámese vacunas y productos Tamiflu para una gripe aviar que nunca ocurrió. Y todo esto, antes de que ocurra, te meten la peliculita para que cuando un día veas algo en el cielo, un platillo girando en el cielo, tú ya sepas perfectamente que esos son los ovnis que vienen a invadirnos. O si viene una catástrofe natural, pues tú ya piensas que eres un refugio climático y toca irte de tu país. Los más escépticos, pues, ¿qué dicen? Pues dicen cosas como que catástrofes naturales se vienen produciendo, ahora hay más comunicación y ahora todo se amplifica mucho más. Antiguamente no se amplificaba nada. Tú vivías en tu pueblo y tú no te enterabas de que había un huracán que se llamaba Harvey, que había arrasado una de las ciudades más numerosas de Estados Unidos. Tampoco te enterabas de que había actos terroristas por aquí y por allá. Tú vivías en tu pueblo, pues más o menos tranquilo y viviendo tu vida. Entonces, bueno, es un mundo curioso. Y es un tema curioso, el tema de las conspiraciones y cómo Internet ha dado alas a todo esto. Yo creo las conspiraciones de nivel 1, algunas de nivel 2, podría creerlas o podría encontrar cierta base, pero el problema de todas estas conspiraciones es la argumentación, es decir, son pruebas circunstanciales. O simplemente son silogismos. Es decir, si esto pasa esto y si esto es verdad, esto es cierto y yo deduzco que está pasando esto. Pero esos son razonamientos filosóficos. No están basados en evidencias ni en pruebas. Así que veremos a ver. Ahora, lo que sí estoy seguro es que con todo esto de los huracanes, que está siendo devastador, me acuerdo ahora pues de Puerto Rico, de República Dominicana. El otro día una señora de mi iglesia pues pedía oración por República Dominicana y la verdad es que tiene que ser preocupante. Cuba, toda esa zona del Caribe pues está expuesta a huracanes, que fijaos pues todos los daños y los muertos que se han producido, pues quiera Dios que no sea nada. Algunos conspiracionistas dicen que todo el tema este del cambio climático pues es simplemente un invento de la izquierda para sacarnos más impuestos. La argumentación no está mal, ¿eh? La argumentación es la siguiente. Ahora mismo, por ejemplo, en España, ayer hablaba con un amigo, un oyente del podcast, Eduardo, que por cierto va a hacer un Geek Sin Fronteras tremendo. Ya lo contaré en su momento. El detallazo que se ha marcado aquí el amigo Eduardo. Pues Eduardo, empresario autónomo, me dice, mira, yo en España un autónomo paga el 40% de lo que gana, se lo lleva a Hacienda, así, por la cara. Pero bueno, eso que es cierto, no hay duda, es notoriamente cierto. Esos son impuestos directos. Hay impuestos indirectos. Porque tú tienes otra cosa, que cuando tú te compras un lápiz o una goma de borrar, tú pagas IVA. Y cuando pagas el cine, pagas IVA. Y cuando pagas el hotel, pagas IVA. Y cuando te compras una hamburguesa, pagas IVA. Así que realmente los impuestos que pagamos son mucho más del 40%. Los trabajadores por cuenta ajena pagamos, pues yo no sé si entre lo que paga la empresa y pagamos nosotros, se acerca al 38-40% también. Pero luego, si tú te compras un coche, pagas impuestos por el coche. Si te compras un piso, pagas impuestos por comprar el piso. Pero luego también pagas un impuesto por tenerlo. impuesto de bienes inmuebles. Es decir, por tener un piso por el que ya has pagado los impuestos, tienes que pagar impuestos cada año. No contesto con esto, pues esta es la teoría de la conspiración. Dicen, ¿qué hace esta gente? Pues esta gente lo que hace es que se van a inventar impuestos nuevos para que seamos menos contaminantes. ¿Cómo se consigue eso? Pues grabando ya no solo el combustible, que ya es caro y tiene muchísimos impuestos, sino grabando los kilómetros que recorras, la potencia de tu vehículo, que ya pagas impuestos en función de la potencia de tu vehículo. Si comes carne, pues comprar, pagar más impuestos, porque la carne, el ganado, tiene un impacto climático mucho mayor. No solo por el metano que produce, sino también pues por otras cuestiones como, pues, como que los campos, o sea, cultivamos campos para pagar, para alimentar al ganado, no para alimentar a las personas. Entonces, bueno, todo esto forma parte de la teoría de la conspiración del cambio climático también. Un invento que lo que busca es asustar a la gente. Y hay otra razón también que dicen los conspiracionistas, y es que toda la teoría del cambio climático lo que busca es retroceder en nuestro nivel de industrialización. Es decir, empobrecernos, que los productos sean más caros, que tengas que trabajar más para conseguirlos y que al final también eso da como lugar, pues, retroceso de la población. Bueno, no está mal pensado. Bueno, en cualquier caso, soy muy escéptico de todo eso. Y el otro día leía una cosa que me hizo bastante gracia. Creo que se llama la ley de Hanley. Creo que es la ley de Hanley. Y es, no atribuyas a la maldad lo que es obra de la estupidez. Es decir, no veas propósitos malvados cuando simplemente lo que hay es estupidez humana. Y con esto, con esta frase, os dejo para reflexionar. Amigos, yo soy Converso, estoy desde el móvil, en precario. Un saludo, gracias por vuestra paciencia y hasta pronto.